le notó que su cuerpo no me daba a cambiar. Ya no podrás escapar, solo te quedará su desgracia, mi ansia de matar. Muchas gracias por venir. Si puedes intenta huir, ahora ya olí tu carne. De nada te va a servir, ahora busco tu sangre. Con ella la profunda oscuridad. Un alarido rompe con la tranquilidad del pueblo. En medio de la noche aparece el coser de patas. Muéstrame tenés y escuchas de nuevo ese aullido. Hace tiempo que los lobos no vayan por la ciudad. Enorme asesino que por la sangre guarda buena. Repito, si te cruzas con él, reza porque no te contagie su mal. Ya no podrás escapar, solo te quedará sufrir. Gracias, mi ansia de matar. Muchas gracias por venir. Si puedes intenta huir, ahora ya olí tu carne. De nada te va a servir, ahora busco tu sangre. De nada te va a servir.